momento candidato. Y Joaquín Lavín, también un gran candidato. Una bueno, persona, mire, lo voy a interrumpir porque está justamente Andrea Molina en contacto a esta hora A través de emisoras de Cristal y Radio Máxima de Cabildo. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, un besito grande para todos los amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, aquí en el último programa del 2009, haciendo una especie de retrospectiva de lo que ha sido este año, pero apuntando principalmente a la contienda electoral y con este... Haciendo esta especie de retrospectiva en todos los planos, pero en lo político, fundamentalmente este cambio que se produce en el Distrito 10 con la elección de Andrea Molina, ¿qué va a significar en definitiva para la gente del distrito, la provincia de Petorca? Bueno, básicamente lo que ha significado es que la gente quería un cambio, quería gente distinta, nueva, con nuevos compromisos, nuevas energías, y yo creo que por ahí va el tema. Uno está comprometido con hacer una gestión importantísima, interesante, poder trabajar codo a codo, no solamente desde el Congreso con la gente, sino también con los alcaldes. Tengo esa forma, por lo menos, de trabajar desde que tengo uso de razón dentro de las comunicaciones y dentro del servicio social. Siempre me caractericé por ser una persona que trataba de aunar criterios y no de pelearme con la gente, al contrario, sino buscar formas de solución, y eso es lo que quiero desarrollar e implementar a partir de marzo. Bueno, aquí está Andrés Sosa junto a nosotros en el panel. Un besito para Andrés, pues. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto escucharlo. Hola, Andreita, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contenta acá, apoyando la segunda vuelta, ¿no es cierto?, de Piñera. Ya nos vamos el lunes y martes, vamos a estar en gira con él, vamos a estar en La Ligua también, sí. Así que invitamos a todos los amigos y amigas a que nos acompañen, y también a invitarlos a creer en que es importante la alternancia, es importante darle espacio a otras personas, y que son 4 años donde vamos a poder definitivamente decirle a Piñera: a ver, usted hace tantos años que ha querido ser presidente, si usted hoy día lo logra, ¿lo va a poder hacer bien? Bueno, vamos a ver cómo lo hace. Pero hay que darle la oportunidad. Yo creo que en el caso de los candidatos que están hoy día, Frei tuvo su espacio, tuvo su oportunidad, y siento que es importantísimo renovar la política, darle en este momento el espacio a otra persona, y en este caso a Sebastián Piñera. Aparte, son 4 años. Si él lo llegara a hacer mal, sería terrible también para la derecha, porque sería muy difícil volver a escoger Andrea, a otro candidato de derecha. Claro, pero ahí está justamente la UDI con sus 40 diputados, con esta fuerza y partido mayoritario. Obviamente va a estar una especie de fiscalización permanente respecto a la forma en que trabaje Piñera, ¿no? Mira, yo creo que tanto la gente de la Concertación como nosotros vamos a estar trabajando porque las cosas se hagan bien. La derecha durante estos 20 años ha estado tratando de fiscalizar y de ver que las cosas eventualmente se manejen como corresponde, y así todo, han pasado muchas cosas que eventualmente uno dice: pucha, ¿cómo ocurrió esto? ¿Ah? Entonces yo creo que aquí el tema pasa porque realmente hagamos un gobierno pero para todos los chilenos, y que sea igual para todos. Piñera va a seguir manteniendo todos los beneficios sociales que hoy día tiene la presidenta Bachelet, con la diferencia que también va a poder darle la posibilidad a la clase media, que hoy día lamentablemente no la apoya nadie. Y la gente, cuando tienen la posibilidad o cuando tienen que llegar a la jubilación, se empobrecen tremendamente y pierden todo, por lo cual han luchado una vida entera. Entonces, y eso uno lo ve a diario. Yo lo veo en mi propia casa con mi padre es profesor de artes plásticas, tuvo un cáncer de la laringe, y piensa tú, o sea, él va a llegar a los 65 años, ¿y cuánto va a ganar? ¿$250,000?